Music. Organ. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Ya estamos pues a casi nada de terminar el año. Aparte pues también el día de mañana, si Dios quiere, va a ser el último programa del 2017. Porque ya el próximo lunes pues ya podríamos decir que ya es año nuevo. No se trabaja aquí el año nuevo, entonces tampoco estaríamos nosotros. Regresaremos, si no me equivoco, hasta el día miércoles. Bueno, aquí le estaremos informando el día de mañana, pero pues para que ustedes estén sobre aviso, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este día nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados, temperatura máxima de 44, mínimas de 28. Para el día viernes se esperan cielos parcialmente nublados, temperatura máxima de 49, mínimas de 36. Para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 28, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de que caigan lluvias de un 30%. Para el día domingo 31 de diciembre, el último día del año, se esperan temperatura máxima de 41, mínimas de 28, con cielos despejados, con una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes e inicio de año se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 40 grados, mínimas de 23, y hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y bueno, con esto tendremos la temperatura para los próximos 5 días y nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

El bobo. Se cuenta que en un lugar, un grupo de gente se divertía con el tonto del pueblo. Un pobre infeliz, de poca inteligencia, que vivía de pequeñas chapuzas y de limosnas. Diariamente llamaban a esta persona al bar, donde se reunían y le ofrecían escoger entre un billete de 20 euros y una moneda de 2. Él siempre escogía la moneda, menos valiosa, pero más bonita y brillante, lo que era motivo de risas para todos. Cierto día, uno de los miembros del grupo le llamó y le preguntó si todavía no se había dado cuenta de que la moneda valía menos, bastante menos, que el billete de papel. «Lo sé», respondió. No soy tan bobo. La moneda vale más porque el día que yo elija el billete, el jueguecito acaba y ya no voy a ganar más mi moneda. Y sí, sé que el billete vale más. No te dejes engañar por las apariencias. Lo que está por fuera no siempre muestra lo que está por dentro. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser un idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente. Thank you.

Puedes

8:47, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. American Airlines se disculpa luego de que echaran de un vuelo a dos afroamericanos por robar, según esto, frazadas. American Airlines les pidió disculpas a dos basquetbolistas profesionales negros que fueron echados de un vuelo que viajaba desde Dallas con destino a Dakota del Sur luego de haber sido acusados erróneamente de robo. Marquis Teak y Trayson Barrett abordaron un avión de una subsidiaria de esta aerolínea en la víspera de Navidad de camino a un torneo, pero antes de que despegara, una azafata los acusó de haber tomado dos frazadas de la cabina de primera clase y los sacaron del avión. Luego se supo que otros pasajeros les habían pasado las mantas. Ambos jugadores y la azafata involucrados en el incidente son afroamericanos. Ninguno de los basquetbolistas miembros del Memphis Hustle, un equipo de pequeña liga de la Asociación Nacional de Básquetbol, ha comentado sobre el hecho, pero Daniel Lazaré, asistente del entrenador del equipo, dijo en un tuit que el incidente tenía motivos raciales. Los jugadores viajaban desde el Aeropuerto Internacional de Dallas con destino a Sioux Falls, en Dakota del Sur, en un vuelo operado por la línea Envoy Air, subsidiaria de American Airlines. Un portavoz de American Airlines, Joshua Frith, dijo que está investigando el incidente. Pedimos disculpas por lo ocurrido, nos sentimos orgullosos de nuestra política de acercar a la gente y en ese vuelo decepcionamos a algunos de nuestros clientes, fue lo que dijo el portavoz. Y la nueva estrategia de Donald Trump para lavarse las manos ante la justicia. La nueva estrategia de Donald Trump para lavarse las manos ante la justicia. A medida que la justicia le respira en el cuello al presidente Donald Trump por el caso del Russiagate, su equipo legal baraja medidas desesperadas. La defensa del presidente Donald Trump tildará a su ex asesor Michael Flynn de mentiroso si este le acusa de irregularidades ante el fiscal especial Robert Mueller, informó el día de hoy el The Washington Post. Flynn firmó a principios de este mes un acuerdo de culpabilidad en el que admitió haber mentido al Buró Federal de Investigaciones, al FBI, sobre sus contactos con Rusia. Según reveló entonces la cadena ABC, Flynn planeaba confesar a Mueller que fue el propio mandatario el que le pidió que estableciera contactos con Rusia cuando el presidente Barack Obama aún estaba en el poder. También que importantes miembros del equipo de Trump sabían de sus conversaciones con el embajador de ruso en Washington, Sergei Kislyak. Aunque Trump sondeó la idea de indultar a Flynn, tres fuentes familiarizadas con la estrategia de los abogados del presidente dijeron a The Washington Post que le acusarán de mentiroso en el caso de que confiese presuntas irregularidades. Él mismo lo ha dicho, es un mentiroso, afirmó una de estas fuentes al rotativo capitalino. Flynn asesoró a Trump en seguridad nacional durante la campaña y fue uno de los primeros nombramientos del presidente como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, poco después de ganar las elecciones ante la demócrata Hillary Clinton. Siempre rodeado de polémica, Flynn se vio forzado a dimitir días después de llegar a la Casa Blanca tras filtrarse que había hablado con Kislyak sobre las sanciones del entonces presidente Barack Obama contra Moscú por su supuesta injerencia electoral. El motivo real de la dimisión fue haber mentido a altos cargos de la Casa Blanca, entre ellos el vicepresidente Mike Pence, sobre el contenido de esos encuentros. El proceso contra Flynn forma parte de la investigación que lidera Mueller para examinar los posibles lazos entre Rusia y la campaña de Trump para influir en las elecciones presidenciales del año pasado y favorecer la victoria del ahora presidente. Y Cabello acusa a un mormón de Estados Unidos detenido en Venezuela de dirigir una red de espías. El integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, acusó al joven mormón Josh Holt, de nacionalidad estadounidense y detenido en Venezuela desde el junio del año pasado, de dirigir una red de espionaje en Latinoamérica que operaría, según dijo, a las órdenes de Washington. En su programa de televisión semanal, Cabello dijo del joven de Utah que es un supuesto mormón que utiliza la religión como una fachada para desempeñar su papel como espía de Estados Unidos. Dirige una red de espionaje en Latinoamérica, ese tipo desde aquí, desde Venezuela, por eso es que los gringos están tirados en el suelo para que lo suelten, fue lo que afirmó Cabello, ex ministro, ex militar, primer presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y uno de los hombres más influyentes del chavismo. Holt viajó a Venezuela en junio del año pasado para casarse con Tamara Holt, una venezolana a la que conoció en un foro de internet, y se quedó a vivir temporalmente con ella y sus dos hijos en la ciudad de Caribia, junto a Caracas, mientras esperaban la emisión de sus visados para viajar a Estados Unidos. Dos semanas después de la boda, las autoridades venezolanas arrestaron a la pareja en su vivienda y el entonces ministro de Interior de Justicia de Venezuela, Gustavo Gonzalo López, dijo en televisión que en la redada se habían encontrado rifles y munición, una granada y mapas detallados de Caracas. Y el salario mínimo aumentará en 18 estados de Estados Unidos desde este 31 de diciembre. Más de 4 millones de trabajadores estadounidenses recibirán en este próximo año un nuevo aumento de sueldo gracias a nuevas leyes y regulaciones que entrarán en vigor en 18 estados del país a partir del 31 de diciembre. El incremento beneficiará a 4.5 millones de trabajadores, de acuerdo con el Instituto de Política Económica. En el estado de Nueva York, la subida está vigente desde el último día del año y su magnitud depende tanto de la zona geográfica donde esté la compañía como del número de empleados que tenga. En la ciudad de Nueva York, las empresas con más de 11 empleados van a empezar a pagar desde el 31 de diciembre un salario mínimo de $15. Y en otra información, una lamentable noticia, mueren al menos 40 personas en un ataque suicida en Kabul, en Afganistán. Al menos 40 personas murieron y otras 30 resultaron heridas en un ataque suicida en la capital de Afganistán, Kabul, el día de hoy. El ataque se produjo contra la sede de una organización cultural y de comunicación chiita. El ministro del Interior de Afganistán informó que a la primera explosión le siguieron otras dos que pudieron estar dirigidas contra las personas que intentaban ayudar a las víctimas. El autodenominado Estado Islámico se responsabilizó del ataque a través de su agencia de noticias AMAC. Tras la explosión hubo fuego y humo en el edificio y todo el mundo pedía ayuda, le dijo a Tolo News el estudiante Mohamed Hassan Razayi. Estado Islámico cuenta con entre 1.000 y 5.000 combatientes en Afganistán. Él considera a los musulmanes chiitas apóstatas y quiere convertir el conflicto en Afganistán en una guerra sectaria entre sanitas y chiitas. Y en información deportiva, el Piojo encara a aficionado tras el Zacatepec América. Al término del partido entre Zacatepec y América, Miguel Herrera protagonizó una discusión con un aficionado, quien desde la tribuna le gritó cualquier cantidad de insultos, a lo que el entrenador de las Águilas respondió encarándolo desde su banca, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad para calmar la tensión. El estratega mexicano volteó hacia las gradas donde identificó a la persona que lo insultaba y de inmediato lo señaló y le hizo saber que lo había visto mientras caminaba rumbo al vestidor con la mirada fija en el aficionado, que era cobijado por otro tanto que seguía insultando al entrenador. Mientras tanto, en la tribuna, los elementos de seguridad privada trataban de tranquilizar las cosas para evitar que el problema pasara a mayores. Sin embargo, los gritos no paraban al tiempo que el Piojo se detuvo una vez más para arreglarse el cabello y hacer del conocimiento de los vigilantes la identidad del presunto agresor. No es la primera vez que Herrera se encara con un aficionado. En su momento lo hizo en el León y hace poco tiempo volvió a ocurrir en el Estadio Caliente cuando dirigía a los Xolos de Tijuana. ¿Y qué tan bueno es Harry Huracán Kane, el primer futbolista de la década que desbanca la hegemonía de Cristiano Ronaldo Messi como mejor goleador del año? El nombre de Harry Kane aparecía relegado entre los aspirantes a quedar como máximo goleador del fútbol europeo de este 2017, pero el delantero inglés no se mostraba preocupado, acostumbrado a nadar contracorriente en su carrera. Sus chances parecían mínimas hace una semana antes de los partidos del fin de año y tomando en cuenta el nivel de sus rivales en la exclusiva lista: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani y Robin Lewandowski. Todos ellos estaban igualados con 53 goles, 3 por delante de los 50 de Kane. Lo único que estaba a favor del delantero del Tottenham era que le quedaban 2 partidos para disputar, a diferencia de Messi y Ronaldo, quienes se verían las caras en el Clásico Español, y de Cavani y Lewandowski, quienes ya habían finalizado su participación este año. Messi consiguió 1 en la goleada del Barcelona sobre el Real Madrid, y con 4 goles de ventaja, pocos daban por descontado que el honor de ser el máximo goleador de un año natural volvería a recaer sobre él. Ya lo había conseguido en 3 ocasiones desde el 2010 y esperaba igualar a Ronaldo, quien lo había logrado los últimos otros 4 años. Pero el fin de semana, el Huracán inglés anotó 3 goles de visitante contra Burnley, el equipo que hasta entonces era el menos goleado del campeonato, y este martes anotó otros 3 en la victoria sobre Southampton,

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, déjese llevar por sus sentimientos e intuiciones, su agudeza perceptiva lo ayudará a enfrentar sus problemas. En el amor, con la influencia lunar positiva, podrá ordenar con espontaneidad las cuestiones del corazón. En la riqueza es el momento de decidirse, después de muchas idas y vueltas, enfrentará ese asunto económico que tanto le preocupa. En el bienestar, evite malgastar su energía en discusiones innecesarias, guárdela para utilizarla en algo más positivo. Para el signo de Tauro, utilice un lenguaje adecuado para no ocasionar molestos malentendidos. Será conveniente que preste atención a la manera de expresar sus ideas. En el amor, es una excelente etapa para dejar atrás los rencores del pasado, sea sincero o sincera. En la riqueza, tenga presentes sus objetivos laborales, es mejor que tenga paciencia y podrá obtener los éxitos esperados. En el bienestar, divida el día en distintas partes y disfrute de forma relajada, no se deje agobiar por las responsabilidades y las obligaciones. Para el signo de Géminis, dedique el día a realizar un balance de todas las cosas buenas que ha experimentado la semana pasada. En el amor, trate de abrir su corazón y entréguese a la ternura. Su enamorado le reclamará el cariño. En la riqueza, antes de actuar, asesórese, tenga mucho cuidado con ese negocio que le han propuesto. En el bienestar, su ánimo tenderá a la soledad, busque un buen refugio y aproveche a equilibrar su cuerpo. Para el signo de Cáncer, concluya con aquellos viejos proyectos que quedaron en el camino. Dispondrá de mucha energía y también de voluntad. En el amor, ignorar los celos será el camino ideal para avanzar, para alcanzar la cima en su vínculo amoroso. En la riqueza, examine su economía y realice los ajustes que sean necesarios para sus finanzas. En el bienestar, dése los justos día ideal para que realice algunas compras para elevar su autoestima. Para el signo de Leo, es una jornada donde deberá seguir sus impulsos y lanzarse sin temores a lo desconocido. Experimente su espíritu aventurero. En el amor será un día de gran sorpresas. Aparecerá una persona que lo reconfortará mental y emocionalmente. En la riqueza resolverá las cuestiones económicas con facilidad y sin la menor tensión. En el bienestar es un excelente momento para emprender una obra de bien y ayudar a alguien. Para el signo de Virgo, podría sentirse abrumado por una sensación de caos o incertidumbre. Relájese, usted siempre tiene la capacidad para encontrar la salida a sus problemas. El amor pretende aclarar ese malentendido con su pareja. Este puede ser el día indicado. En la riqueza, no permita que los problemas domésticos le resten energía en el plano profesional. En el bienestar, su buen humor le permitirá pasar una jornada distendida junto a sus amigos de siempre. Para el signo de Libra, esté preparado para dar consejos a sus amigos más allegados, ya que uno de ellos recurrirá a usted en busca de ayuda. En el amor, prepárese, ese encuentro casual podría ser el punto de partida de una relación profunda. En la riqueza, evite los imprevistos, no mezcle las relaciones afectivas con asuntos de dinero. En el bienestar, aproveche estar con buena compañía y así le retornará la alegría de vivir. Para el signo de Escorpión, hoy podría disminuir su entendimiento, sentirá un gran estado de confusión en torno de las cosas más simples de su vida. En el amor, escuche lo que su corazón siente y así comprenderá qué es lo que pasa con sus sentimientos. En la riqueza, tendrá muy buenas noticias en el ámbito laboral, muéstrese receptivo a las nuevas ideas que se le presenten. En el bienestar, dedique un buen tiempo a alguna actividad del hogar junto a su familia. Para el signo de Sagitario, evite que los demás abusen de su buena fe, trate de poner límites concretos a la curiosidad de quienes desean perjudicarlo. En el amor, la pasión que compartirá con su amado le hará olvidar sus preocupaciones y tensiones. En la riqueza, demuestre lo que sabe, podrá lograr importantes éxitos materiales. Si en verdad usted se lo propone, no pierda un instante más. En el bienestar, no se encierre en su mal humor, salga a caminar y olvídese de aquello que lo aqueja sin motivo. Para el signo de Capricornio, sus palabras podrían ayudar a alguien que necesita de sus consejos. Diga sin miedo aquello que tanto desea decir. En el amor, esté menos detallista y disfrute de los momentos placenteros que la vida le brinda junto a su alma gemela. En la riqueza, es una jornada para establecer nuevos contactos sociales y profesionales que le permitirán crecer laboralmente. En el bienestar, relaje sus tensiones disfrutando de un día al aire libre junto a sus familiares o amigos. Para el signo de Acuario, haga un esfuerzo enorme para vencer la negatividad y el pesimismo que amenazan con apoderarse de usted en este día. En el amor, aprenda a ejercitar su flexibilidad, respetando los diferentes puntos de vista de los suyos. En la riqueza, tendrá la oportunidad de llegar donde se proponga. Los negocios estarán en sus manos. En el bienestar, periodo oportuno para iniciar alguna actividad física, optando por la danza o la gimnasia. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Dispondrá de elocuencia y espontaneidad. En esta jornada nada le podrá salir mal, los astros están de su lado. En el amor, utilice la creatividad, actúe con cautela en el amor si quiere que todo resulte bien en su relación amorosa. En la riqueza, arriésguese a mostrar sus ideas creativas y así obtendrá grandes avances en lo profesional. Tiene bienestar, descanse un poco más, no se deje agobiar por las responsabilidades y las obligaciones. Nueve de la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:22, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, aquí te tengo una información de tecnología, una noticia tecnológica, sobre todo para todas las personas que les encanta cuidar el medio ambiente y que a la vez pues tienen también el dinero, ¿no?, para invertirle un poquito a sus autos, ¿no? Porque se trata de una pickup eléctrica que va a estar a manos de Tesla, y eso lo promete Elon Musk. Todo parece indicar que el fundador de Tesla pues ya tiene un objetivo bien definido para este próximo año, y pues la mayoría de la gente espera que realmente se cumpla. Se trata de un proyecto que la empresa automotriz de Silicon Valley ha contemplado desde hace algún tiempo. Elon Musk dijo a través de su cuenta de Twitter que hará una camioneta pickup eléctrica justo después del modelo Y, una pequeña SUV prevista para ser lanzada entre el 2019 y el 2020. De acuerdo con el fundador de Tesla, ha estado ideando el diseño desde hace 5 años junto con la mecánica de dicho modelo. Sin embargo, los planes de su creación apenas se dieron a conocer públicamente por primera vez en julio de este mismo año. Por el momento no se han mencionado algunos detalles específicos. Lo que se conoce hasta ahora es el hecho de que tendrá un tamaño similar al de un Ford F-150, el coche más vendido durante los 35 años en Estados Unidos, aunque ligeramente más grande para variarle un poco. Y bueno, pues esta presentación de la pickup está programada para mediados del 2019, de acuerdo con las previsiones anunciadas por Musk el pasado mes de abril, cuando pronosticó entre el 18 y 24 meses de espera. Así que ya ustedes ya saben, vayan ahorrando, si piensan comprarse un auto, espérense hasta el 2019 y así pues le invierten pues a su bolsillo, ¿no? Porque también me imagino que para entonces ya habrá más autos eléctricos y por lo tanto pues habrá más conexiones, más facilidad para la gente que utiliza sus autos eléctricos, aparte que también van a ser caros, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos esta información tecnológica y ahora nos vamos a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Send me

y contempla el mundo donde la percepción de tu odio ha sido transformada en un mundo de amor. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Y pues está muy bonita. Hay una parte que no les leí porque me brinqué, pero se las voy a decir en este momento. Decía: ninguna ilusión del pasado tiene el poder de retenerte en un lugar de muerte, la bóveda en la que el Hijo de Dios entró por un instante para ser instantáneamente restaurado al perfecto amor de su Padre. Y bueno, pues esto nos vuelve a aterrizar, ¿no? Si nosotros realmente viviéramos nuestros instantes, nuestro momento presente, sin estar vagando en el pasado o basándonos, ¿no?, lo que estamos haciendo en algo que ya hicimos, pues estaríamos realmente disfrutando este momento. Y cuando nosotros nos liberemos del pasado y que digamos, pues es cierto, no lo puedo revivir, por más de que mi mente me lo diga, no lo puedo volver a traer en este momento, no soy la misma persona de ayer, de hace una hora, no soy, no puedo traer esos 5 minutos que pasaron, no los puedo traer ahorita, ¿verdad? Entonces, si no se puede traer, ¿por qué lo estamos trayendo constantemente en nuestra mente? ¿Por qué nos estamos martirizando en dejar de vivir este instante? Por más de que tus recuerdos sean bonitos, por más de que tus recuerdos sean traumáticos, pues ya no forman parte de este momento. Forman parte de nuestra mente. Y cada vez que los traigamos pues en nuestros pensamientos, nos vamos a alejar de vivir plenos, de vivir en paz. Porque como nos decía el libro, es como estar muriendo y estar reviviendo al siguiente día, ¿no? Por eso es que nos pasa constantemente a nosotros como seres humanos de decir, hoy tengo muchos problemas, lo único que quiero es dormirme y olvidarme de todo, ¿no? Es una forma, un ejemplo muy real de lo que nos sucede a nosotros. Decir, bueno, mañana es un nuevo día y me voy a levantar y voy a tener otro tipo de pensamientos. ¿Y qué pasa? Que cuando, en cuanto te levantas, no pasan ni 5 minutos cuando ya traes tus preocupaciones. Ya te estás preocupando de las cosas que tienes que hacer, de las cosas que no hiciste, de las cosas que pasaron, de las cosas que pueden pasar, de las cosas que tienen que suceder para que uno esté en paz. Entonces, el día de hoy tenemos que recordar que el único momento que existe es este presente, que no vamos a escuchar las voces del pasado, porque lo único que nos van a traer son dudas y no vamos a poder ver esta luz que nos está regalando este día. No vamos a poder vivir en paz. Y con este gran paso que vamos a dar, pues ya todo de aquí en adelante va a ser diferente. Pero siempre y cuando pues estemos conscientes de que ese pasado, esos pensamientos, pues ya no se pueden revivir aquí. No se pueden poner a las personas que tal vez estuvieron en tu pasado diciéndote daño, o las personas que en otro dado caso, ¿no?, te hicieron muy felices, no se pueden traer aquí, ¿verdad? Entonces, disfruta este momento. Si vas a recordar algo del pasado, pues recuerda lo bonito. Y recuerda, ¿no?, nada más que son parte de nuestros pensamientos. Y como puede ser algo bueno, que nos llene de satisfacción o de paz algún recuerdo, pues también puede ser lo contrario, una preocupación. Que por lo general estamos recordando las cosas malas, las cosas que no pudimos hacer, las cosas que nos afectaron, las personas que nos hirieron, las personas que dejamos inconcluso, pues algo, ¿no?, con nuestras vidas. Entonces, olvídate de ese momento de terror que ya hace tiempo, pues ya se corrigió, ya se deshizo, ya no forma parte de este momento. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca el ejercicio 203. Recuerden que en cada ejercicio se tiene que estar repitiendo la idea cada hora y tenemos que tomarnos 15 minutos mínimo para ponernos en meditación con lo que nos dice. Y la frase principal se va a repetir en todo este repaso,

quieres andar por los cielos. Es no hacer preguntas ni saber por qué. Besarte esa boca es dolor y remedio. Besar esa boca es ahora y después. Por eso eres tú donde me desahogo. Por eso besarte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se fuma cuando te preciso. Y bendita que seas mi necesidad. Y bendita que seas mi necesidad. Por eso besarte es simplemente todo. Es más allá del bien. Por eso besarte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba. Seas mi necesidad y bendita que seas mi necesidad. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya te tengo lista la receta, hoy vamos a continuar con los jugos, yo sé que mucha gente quiere estos jugos para desintoxicarse, sobre todo estos alimentos de las fiestas decembrinas y todavía faltan más fiestas, así que voy a tenerles varios jugos, como ya les había prometido a algunas personas que me escribieron, así que hoy te traje otra alternativa, son súper sencillos y la verdad es que sí te hacen efecto rápidamente. Y bueno, este jugo pues es el número 3, si ustedes lo están enumerando, porque todavía no se han publicado en la página de la radio, pero esperemos de que ya no los redacten. Pues estaba de vacaciones, unas vacaciones muy largas, la persona que pues redacta todos estos pues recetas y reflexiones, por eso no han sido publicadas, pero ya va a regresar, entonces ya las van a tener ahí las recetas que no han estado publicadas, al igual que todas las reflexiones. Las reflexiones únicamente las han podido escuchar pues en las grabaciones, ¿verdad? Pero ya muy pronto las van a subir a la página de la radio. Y bueno, ¿cuál es el jugo del día de hoy? Necesitas un pepino, una rebanada de piña, igual que ayer, y también necesitas una toronja. A ver, creo que le estoy dando el... una rebanada de piña, no necesitas el pepino, perdón. Nada más necesitas una rebanada de piña, una varita de apio, una toronja y un vaso con agua. Esos son los ingredientes súper sencillos y súper fáciles de conseguir. Son de temporada, en este momento los pueden encontrar. La toronja, pueden obtener el jugo de la toronja o pueden utilizar la toronja completa. Nada más hay que retirarle las semillas y toda la cáscara, toda la cascarita blanca, pues toda la piel blanca que tiene, para que no se les vaya a hacer muy amargo. O sea, que nada más obtengan los gajitos de la toronja, todo lo que es rosita, eso es lo que van a utilizar. Y van a agregar todos los ingredientes en la licuadora. La piña hay que cortarla en trozos pequeñitos. Y la varita de apio también. Agregas la toronja, el vaso con agua, lo licúas hasta obtener una mezcla homogénea. Y se recomienda que te tomes un vasito en ayunas. Supongamos que hoy tienes una fiesta, entonces tómate tu jugo antes de que vayas a la fiesta, para cualquier alimento que vayas a tener no te caiga pesado, no te vaya a inflamar o no se vaya a convertir en grasa, ¿ok? Y bueno, así de sencilla es la recetita, el juguito del día de hoy. Ahora nos vamos directamente con la reflexión, que se titula El Bobo. El Bobo. Se cuenta que en un lugar, un grupo de gente se divertía con el tonto del pueblo. Un pobre infeliz, de poca inteligencia, que vivía de pequeñas chapuzas y de limosnas. Diariamente llamaban a esta persona al bar, donde se reunían y le ofrecían escoger entre un billete de 20 euros y una moneda de 2. Él siempre escogía la moneda, menos valiosa, pero más bonita y brillante, lo que era motivo de risas para todos. Cierto día, uno de los miembros del grupo le llamó y le preguntó si todavía no se había dado cuenta de que la moneda valía menos, bastante menos, que el billete de papel. «Lo sé», respondió. «No soy tan bobo. La moneda vale más porque el día que yo elija el billete, el jueguecito acaba y ya no voy a ganar más mi moneda. Y sí, sé que el billete vale más». No te dejes engañar por las apariencias. Lo que está por fuera no siempre muestra lo que está por dentro. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser un idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente. Thank you. 10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya regresamos para despedirnos, hemos llegado al final del programa el día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, los esperamos el día de mañana si Dios quiere, para finalizar el último programa de este año 2017, un año maravilloso para todos y que espero que también para ustedes haya sido un año pues lleno de felicidad, lleno de salud y que el próximo pues venga con muchas sorpresas, obviamente positivas y con muchas bendiciones. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También os quiero recordar que hoy no se pueden perder también el último programa de Venus versus Marte. Hoy va a ser el último programa para ellos a las 7 de la noche. Y van a estar hablando acerca pues de este año que ya se termina, las cosas que ya pues finalizaron y las que vienen, ¿no? Como nuevos propósitos, qué es lo que pueden ustedes hacer para de cerrar este ciclo, cerrar este año con buenos pensamientos. Y bueno, ahora sí, me voy. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.